Queridos hermanos, qué noche tan importante. Qué noche, como digo, en la que no habría que pensar en dormir, pero bueno, cada vez ponen la misa más temprano. Lo importante de esta noche, queridos hermanos, es que nosotros no solo celebramos la resurrección de Jesús, sino también nuestra propia resurrección. Imagínate que cuando vamos al cementerio, dice ahí: aquí ha estado enterrado el señor fulanito, allá descansa en paz don fulanito. Pero la tumba de Cristo dice, repitamos juntos: no está aquí, ha resucitado, como había dicho. Aleluya, bravo, aleluya. Es algo muy importante, pero a veces lo olvidamos, ¿eh? Como digo, qué pena que la Semana Santa termina Viernes Santo. Ya después del viernes, la larga espera para regresar al lunes a trabajar, a estudiar, pero no es así. Hoy nosotros sabemos que Cristo no se ha quedado en el sepulcro. Hay que recordarlo claramente, constantemente, con mucha importancia. Había un señor que tenía una enfermedad que nos da ya a los que estamos bien viejitos. Nos da una enfermedad que se nos olvidan las cosas. Tenía Alzheimer, tenía el señor. Ya no sabía qué era qué. Entonces miraba una silla y decía: ese es un perro. Miraba el perro y decía: tal vez es una silla. Nos olvidaba los nombres, ¿no? Fue con el doctor. Y el doctor le dijo: mire, cuando usted va a hacer una cosa. Y le dijo a la señora: usted ayúdelo. Póngale a la silla, silla. A la mesa, escríbale mesa. Y usted se pone aquí un rótulo: esposa. No vaya a pensar que la gata. Porque las cosas importantes a veces se nos olvidan, ¿eh? Esta noche deberíamos regresar a nuestra casa y escribir ahí, en la puerta: Cristo ha resucitado, y lo más importante, yo voy a resucitar también con Él. ¡Viva el Señor! Verdaderamente, nosotros tendríamos que escribirlo, repetirlo, no dejar que la Semana Santa se quedara, pues, como digo, en el Señor sepultado. Bueno, esta tarde salió todavía la dolorosa, y mañana saldrá la resurrección también. Pero ¿por qué es importante esta noche? Cuando leímos las lecturas, ustedes se fijaron que había la primera lectura, ¿eh? ¿De qué libro era? Del libro del Génesis, quiere decir el comienzo, ¿eh? Génesis, viene el ginecólogo, ¿eh? El comienzo de la vida, ¿eh? Génesis quiere decir comienzo. Y hermanos, Dios de la nada sacó todo, y también a nosotros. Pero eso que Dios había hecho se arruinó, se destruyó, se autodestruyó. Porque un pecado no es una ofensa simplemente a Dios, es una autodestrucción. Entonces Cristo, con su resurrección, ha vuelto a hacer otra vez todas las cosas. Volvió el Señor a renovar toda la creación. Yo me recuerdo que una persona tuvo un accidente muy duro. Le cayó encima un tráiler, después una camioneta, total. Quedó el pobre casi como una alfombra. Ya no se reconocía. Y, menos mal que estaba vivo, lo llevaron al hospital. Y lo cosieron, lo volvieron a coser, lo soldaron, lo clavaron, y trataron de dejarlo como estaba, más o menos. Yo le pregunté, ¿cómo se siente? Me dijo, ya no quedé como estaba, pero por lo menos estoy vivo. Y sin embargo, cuando Cristo resucitó, no es que quedamos más o menos como estábamos, quedamos mejor, como cuando tú te vas a hacer la cirugía plástica. No es para quedar peor, ¿verdad? Es para quedar mejor. Digamos juntos, gracias, Señor. Con tu resurrección me das una vida nueva. Lo que estaba mal, ahora está bien. Lo que estaba muerto, ahora está vivo en mi corazón. Ese es el motivo de esta noche, de esta noche tan importante. Yo diría la noche más importante del año, más que la Nochebuena. Pues la Nochebuena pues será por otros motivos, Hoy lastimosamente pues sabemos que a veces pensamos que todo se acaba en el mal. Muchas personas dicen, mire, yo tengo un problema que no tiene solución. Yo tengo una situación que nadie puede resolver, y olvidamos que Dios todo lo puede renovar. Media vez nosotros nos unamos al Señor. Esta noche van a ser bautizados 7, 8 hermanos que están aquí presentes. Otro aplauso para ellos. Yo creo que yo los veo muy emocionados, No les voy a dar un cheque después de la misa, no puedo darle un cheque. Ustedes van a ser criaturas nuevas. Yo siempre que hay bautismos siento que el que se va a bautizar tiene algo especial. Claro, el niño, pues claro, el niño es niño, llora. ¿Hay que bautizar a los niños, sí o no? Claro. Es que el niño no entiende eso hasta que ya sea mayor de edad y compre moto, entonces ya va a entender. No, pues tampoco le ponga la vacuna de la polio porque no entiende el niño, ¿no? A un niño no se le dan cosas que se entienden, se le dan regalos. Por algún motivo, estos hermanitos van a tener su bautismo ya ahora. Yo siento que hay algo muy especial en ellos, A mí me dan envidia. Porque yo me bauticé, creo que hace como 30 años, no, poquito más, no voy a decir mi edad. En cambio, ellos van a renacer esta noche. Y nosotros, hermanos, también podemos renacer. Cuando las mujeres se encontraron con que la tumba estaba vacía, ¿qué fue lo que pensaron? Se robaron el cuerpo, ¿no? Porque está de moda robar tumbas ahora, Se robaron el cuerpo. Los otros dijeron, nos equivocamos de tumba, tal vez se perdió, no era aquí, era allá. O sea, siempre pensamos mal. Siempre somos pesimistas. Por eso el Señor mandó a unos ángeles y les dijo, ustedes buscan a aquel que lo mataron en la cruz y que lo pusieron aquí. Sí, pues no está aquí, ha resucitado. Y les dice una última palabra que es muy bonita, Vayan a Galilea y díganle a sus discípulos que regresen a Galilea y ahí lo verán. Ustedes saben que Jesús nació en Belén, se crió allá en el norte, en Galilea, por eso hablaba como galileo, tenía acento. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay que volver otra vez, hermanos, a recordar el principio. ¿Y tú tienes un principio? Sí, en el DPI dice el día que yo comencé a vivir en este mundo. Pues no, eso no es cierto. Ahí dice un dato. Tu verdadero principio fue el día de tu bautismo. Porque cuando naciste según la carne, Yo no sé cuántos años vas a vivir. Yo tengo planeado 200. Me faltan como 7 u 8 partes todavía, Pero el que se bautiza nace para siempre. Qué importante es esta noche. Qué hermosa es esta noche, no solo porque Él resucitó, sino que todos los que hemos recibido el bautismo tenemos parte en su resurrección. Digamos juntos, hermanos, gracias, Señor Jesús. Venciste a la muerte, nos diste la vida, por eso te decimos, ahora y siempre, aleluya. Alabado sea el Señor que ha resucitado para darnos la vida nueva. Amén. Amén.